Buenas noches, la paz del Señor Jesús con ustedes, hermanos. Bien, quiero comenzar con una cita bíblica, segunda de Pedro, 1:12. Esta cita es muy conocida. Allí dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué leo esta cita? Porque muchas de las meditaciones, muchos de los mensajes que se imparten redundan en la misma idea. Porque también para nosotros como iglesia es importante estar recordando una y otra vez la misma verdad hasta que estemos confirmados en ella. Y así que el mensaje de hoy va a redundar en cosas que ya se dijeron, pero que quiero traer a la memoria porque son muy útiles para nuestra vida. Ahora sí, acompáñenme en 1 de Corintios 15. Verso 21 y 22. Primera de Corintios 15, versos 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bien, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El mensaje de esta noche tiene como título una pregunta que es: ¿en Adán o en Cristo? ¿En Adán o en Cristo? Vamos a orar. Señor Jesús, vengo a ti en oración por la necesidad grande que hay en mí de clamar que seas tú, Señor, en la vida de esta iglesia, en mi boca, Señor, en esta noche, para que no sea yo engañado ni hable palabras mías. Dame tú lo que he de hablar, Señor Jesús, para la vida de esta iglesia, y pon, Señor, en los hermanos oído, que nuestra mente esté abierta hacia ti y que ninguna barrera se interponga. Tu paz sea con cada uno de los hermanos en esta noche, y permítenos, Señor Jesús, poder ser enseñados por ti, ser edificados, pero por sobre todas las cosas, permítenos también vivir en ti, Señor Jesús, estar vivificados en ti. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, amén. Bien, dos clases de hombres, dos clases de personas existen en este mundo. Están los que aún están en Adán. Bien, yo para esta noche le voy a llamar adánico, parecido a satánico, pero adánico, de Adán. Y también están, por otro lado, los que están en Cristo, que son los cristianos. Bien. Entonces, adánicos y cristianos. En otras palabras, podríamos decir que el mundo está conformado, allí afuera están personas que son cristianos y los que no son, son adánicos, que aún siguen en una naturaleza carnal de Adán. Adán, ¿quién es Adán? Adán es una persona que vivió para encargarse de que todos muramos. Jesús es una persona que murió para encargarse de que todos vivamos. ¿Bien? Ese sintetizando. Así que todo lo que se relaciona con la carne tiene que ver con Adán. Y todo lo que se relaciona con el Espíritu tiene que ver con Cristo. Por un lado, están los adánicos, los que aún perseveran en una vida puramente carnal. ¿Qué es una vida carnal? Una vida llena de pecado, llena de vicios y llena de lo que usted se imagine. Esa es una vida carnal, que solamente está pensando en la carne. Por otro lado están los cristianos, los que han muerto a esa naturaleza carnal, y no me refiero a que se hayan suicidado, sino que ya han dejado de vivir según los deseos carnales y han empezado a vivir en el Espíritu. ¿Bien? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Morir al pecado, alejarse del pecado y empezar a vivir según lo que Cristo enseñó. Bueno sería para nosotros como iglesia poder decir que afuera de la iglesia están los adánicos y que dentro de la iglesia están los cristianos. Pero tristemente hoy eso no es así, sino que aún dentro de las iglesias hay muchas personas que son de una naturaleza carnal, pecaminosa. Quizás haya más adánicos que cristianos dentro de la iglesia. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Muy fácil, mirando sus vidas, conociendo sus metas, entendiendo sus anhelos, que solamente están buscando algo en este mundo, algo para la carne. Para ir definiendo un poco, yo voy a hacer en breve en algunas definiciones. Por ejemplo, la vida en Adán es aquella que solo se ocupa de un constante mejoramiento de la carne. ¿A qué me refiero? La vida en Adán es aquella que invierte tiempo, invierte años, meses, invierte fuerza, invierte dinero en tratar de mejorar su carne, en tratar de mostrar su carne más respetuosa, tratar de mostrar su carne más honorable, tratar de mostrar su carne más enriquecida, ¿bien? Y están en ese constante trabajo. Jamás leen la Biblia, jamás oran, porque ellos están ocupados en tratar de hacer de que su carne se vea más culta, que su carne se vea más bonita, ¿bien? Que su carne se vea, como dije, más honorable. Sin embargo, al fin y al cabo no se dan cuenta de que siguen siendo carne, ¿bien? Siguen siendo carne, siguen perteneciendo a Adán. Y lo que las Escrituras nos enseñan es que en Adán todos mueren. Así que por más trabajo que hagas en embellecer tu carne, y no me refiero a pintarte o a maquillarte o a teñirte, sino al trabajo excesivo que le das por tratar de que la carne adquiera un rango más alto. Tú puedes ser un astronauta si quieres, pero sigues siendo carne, sigues estando en la naturaleza de Adán. Y en Adán todos mueren. Estábamos en 1 Corintios 15, habíamos leído el verso 21 y 22, ahora quiero que me acompañen con el verso 47 al 50. Allí dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bien, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta carne que nos envuelve, que yo esta noche le voy a llamar la naturaleza adánica, por más mejoramiento y cultura que tenga, jamás, jamás va a poder ser introducida en el reino de Dios. Por más bella que se vea, bien, por más títulos y diplomas que tenga, no va a ser introducida en el reino celestial. ¿Por qué? Porque carne y sangre no van a heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No son palabras mías, son las que el Espíritu Santo inspiró en aquellos que eran verdaderos siervos del Señor. Por tanto, entonces, toda inversión que hagamos para que nuestra carne se vea mucho más bonita, mucho más culta, no nos va a hacer aptos, ¿bien? No nos va a dar entrada en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y jamás será otra cosa, por más trabajo que hagamos. Así como estamos, así como nos vemos, así no vamos a entrar en el reino de los cielos. Muchos cristianos, o más bien congregantes, de la iglesia, como también se dijo en el mensaje anterior, abandonan, ¿bien? Muchas personas dentro de la iglesia abandonan la oración, abandonan la lectura, abandonan la iglesia, abandonan la familia, por correr tras una meta terrenal, por correr tras un ideal carnal. Desperdician años, tiempo, porque quieren tratar de ser mejores, pero mejores según una naturaleza carnal. Y como cristianos o como congregantes se olvidan que la aptitud, aquello que nos hace aptos para el reino de Dios, no radica en un mejor hombre carnal, sino en una naturaleza espiritual, en una nueva creación, en una nueva mente. Bien, antes pensábamos tener cosas y desperdiciábamos nuestra fuerza, nuestro trabajo, y trabajábamos horas extras para comprar un televisor gigante, trabajábamos horas extras para comprar un auto, horas extras y trabajo para comprar. Bueno, una nueva creación tiene una nueva mente. Ahora trabaja, pero para enriquecerse en Cristo, para ser vivificado en el Señor Jesús. Si leemos las Escrituras, si tan solo el cristiano se dispondría a leer la Biblia, se daría cuenta que Dios no tiene ningún interés en introducir algo de la naturaleza adánica a su reino celestial. Antes, por el contrario, Dios busca eliminar nuestra naturaleza adánica. A Él no le interesa cuán culto o cuántos diplomas podamos tener. Dios va a eliminar esa naturaleza por completo y nos va a hacer una nueva creación para poder ser introducidos en su reino. De otro modo, no vamos a entrar. Dios entonces, en cada cristiano que se acerca a Él, en cada congregante de la iglesia, Dios hace un trabajo. Y ese trabajo es hacer de nosotros personas nuevas, hacer de nosotros personas con una mente nueva, una nueva criatura. Bien, porque nuestra entrada al reino de los cielos no se define por cuán bueno podamos ser en la carne, sino se define por una cuestión de origen. ¿A qué me refiero? Solamente si hemos nacido del Espíritu, tenemos derecho al reino espiritual. Si no hemos nacido del Espíritu, no tenemos derecho al reino espiritual. Porque carne y sangre no va a heredar el reino de los cielos. Por tanto, debemos morir a todas esas pasiones que existen en la carne para ser vivificados por Dios en el Espíritu y tener acceso a ese reino celestial. ¿Pertenecemos a la antigua creación o a la nueva creación? ¿Somos adánicos o somos cristianos? ¿Somos nacidos de la carne o del Espíritu? No podemos ser introducidos en el reino celestial si es que no hemos nacido en el reino celestial. Bien, dicho de otro modo, hoy por hoy tenemos una ciudadanía de argentino porque hemos nacido en Argentina. Bien, y así cada persona que nace en su país toma los derechos y la pertenencia de ese país porque nació en ese país. Para entrar en el reino celestial, en el reino espiritual, hay que nacer en ese reino. Bien, hay que nacer del agua y del espíritu para ser parte de ese reino. Si no nazco en ese reino, no puedo ser parte de ese reino. Ahora hay un conflicto con esto, porque para nacer tengo que morir. No puedo nacer estando vivo. A esta mente que tengo, a lo que soy, debo morir. No me refiero a que se suicide, sino hay que morir a todas esas ideas y pasiones carnales que tenemos y volver a nacer, pero con una mente renovada. ¿Cuál mente? La de Cristo. La mente de Cristo. Segunda de Corintios 5, para esta noche tengo 11 citas bíblicas en total y les voy a pedir que me acompañen en cada una de ellas. 2 Corintios 5, 17 y también Gálatas 6, 14. Segunda de Corintios 5:17 y Gálatas 6:14. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. ¿Qué significa? Está muerto al mundo. Bien, ya no corre detrás de las pasiones del mundo. Ahora es nueva criatura. Ahora corre hacia su verdadera patria, la patria celestial. Dios anhela de verdad poseernos para Él mismo, pero de ningún modo puede introducirnos a su reino así como estamos. Así que Él tiene que hacer un trabajo con nosotros, y es eliminar nuestra naturaleza adánica por medio de la cruz. Y por medio de su resurrección nos da vida, pero una vida nueva, para ahora sí poder ser parte de su reino. La palabra conversión hoy por hoy ha perdido el valor que debería tener dentro de las iglesias. Muchas personas dicen: yo soy convertido, convencido, pero no se ve que sea de verdad convertido. Debe serlo en verdad. Bien, eso es ser una nueva criatura. Eso es tener una nueva vida en el Señor Jesucristo. Nueva creación es nueva mente, nuevas facultades, es todo nuevo. Antes corría con mi mente para allá, estando en Cristo ahora corro para Cristo, para la verdadera patria que tenemos en Él. La cruz de Cristo es el medio que Dios va a utilizar para eliminarnos, para eliminar nuestra naturaleza carnal, para eliminar nuestra naturaleza adánica. ¿Bien? Todas esas proyecciones, todos esos anhelos, metas que tenemos, que son carnales, tienen que morir en la cruz de Cristo. No pueden pasar. Adán no va a pasar de la cruz de Cristo. Él va a morir allí. Todas las cosas que pertenecen a Adán mueren en Cristo y no pasan para el reino del Señor. Para el reino del Señor nace una nueva criatura que antes estuvo en Adán y ahora está vivificado en Cristo. Bien, el verbo vivificar tiene su correcta aplicación en aquello que está muerto. De otro modo, no se podría llamar vivificar. Vivificar es porque estábamos muertos y Él nos dio vida en Él. Bien, así que todo lo que es Adán llega a la cruz. La cruz es el medio que Dios usa para eliminar nuestra naturaleza pecaminosa y darnos una mente nueva, una vida nueva, para vivir en Él. Pensar en la cruz es pensar en la muerte, en el tiempo de Jesús. Ninguna persona cargó la cruz para seguir vivo. En ese tiempo hablar de cruz es hablar de muerte, pero en el cristianismo de hoy, hablar de cruz es hablar de un adorno que se cuelgan acá, es hablar de un adorno que ponen acá, o es hablar de un adorno que quieren llevar no sé a dónde. La cruz es muerte. Jesús murió en una cruz. ¿Bien? Muchas veces también decimos: no, yo cargo la cruz de Cristo. Bueno, no se nota, amigo, porque no estás muerto. Sigues pensando en cosas terrenales. Sigues pensando y teniendo anhelos y metas terrenales. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra segunda prioridad? No existe. El cristiano solamente tiene una prioridad. Es Cristo y nada más. ¿Por qué? Porque busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas, como Él quiera añadirlas. Nosotros debemos cargar una cruz diariamente para eliminar nuestra naturaleza adánica, carnal. Cuando como cristianos verdaderamente entendemos este asunto, cuando de verdad estamos prestando atención y entendemos que nada de lo que es de Adán va a pasar al reino celestial, somos nosotros los que ahora desesperadamente buscamos esa cruz para ser eliminado por medio de ella. El cristiano, para el cristiano, cargar la cruz de Cristo no debe ser un peso religioso, debe ser un anhelo. Deberíamos ser nosotros cada mañana, cuando nos levantamos, decir: yo quiero morir el día de hoy a lo que soy para ser vivificado en Dios y vivir ese día solamente para Cristo. Voy a leer Juan 12, 24 al 26. Bien, no se olviden de la pregunta: ¿en Adán o en Cristo? Juan 12, del 24 al 26. De cierto os digo, está hablando Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, dice el Señor Jesús, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Morir a esta naturaleza adánica, a esta naturaleza carnal, pecaminosa, no es una alternativa para el cristiano, sino que es algo que sí o sí va a suceder. Es algo que va a suceder indefectiblemente. De otro modo, jamás vamos a poder andar en vida nueva. Hablar de una nueva vida implica morir a la vieja, así como hemos dicho hace un momento. No querer morir a nuestra naturaleza carnal y a la vez ser vivificados en el espíritu no tiene mucha concordancia para el cristiano. Sería como, esto es un ejemplo, una ilustración a veces cómo nos vemos. Sería como ir al hospital, estando nosotros sanos, bien, completos, estamos muy bien de salud, y vamos al hospital y buscamos un doctor y decimos: por favor, doctor, urgente, quiero que me haga este electroshock y toda la terapia de resucitación. Pero ¿por qué si estás bien? Pues no sé, yo quiero eso, ¿bien? Es medio raro, ¿verdad? Bueno, a veces también como cristianos llegamos a Dios: vivifícame, Señor, pero no me mates. No tiene concordancia. Bien, ¿quieres ser vivificado? Bueno, existe una muerte. Si no existe muerte, no hay razón para que te vivifiquen. Debemos morir. Ese Adán que convive en nuestras vidas debe morir. Para que Dios haga una nueva creación de nosotros, una nueva criatura, con una mente espiritual, nuevo espíritu, nueva mente, nueva criatura, para un nuevo reino. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos van a ser vivificados. Una semilla, para poder fructificar, debe morir primero. Bien, de otro modo la semilla jamás va a poder fructificar. Nosotros, si no morimos, no vamos a poder fructificar para Cristo. La semilla tiene una cáscara que la reviste, pero cuando cae a tierra, bien, y desde allí empieza a brotar, toda la cáscara se parte, bien, para que la semilla se vuelva árbol y fluya esa vida que hay en ella, debe romperse la cáscara, bien, para que el cristiano pueda ser vivificado en el espíritu, debe romperse esta carne, debe romperse esta naturaleza carnal. 1 Corintios 15, seguimos en 1 Corintios 15, verso 36 y 37. Primero de Corintios 15, versos 36 y 37 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Bien, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Este cuerpo carnal que nos reviste es simplemente una cáscara. Bien, Dios no vino a salvar nuestra cáscara, Dios vino a salvar nuestra alma. Trabajar para mantener esta cáscara en hermosas condiciones hace que nos veamos como una semilla inútil, que jamás va a ser un árbol. Bien, trabajar para embellecer la cáscara, darle cultura y un montón de cosas según el mundo, es ser una semilla que nunca va a caer en tierra. Sin embargo, el propósito de la semilla es caer en tierra. Para eso están diseñadas. Caer en tierra, romperse la cáscara, fluye la nueva vida, el árbol, otra vez fruta, otra vez semilla, para que nuevamente caiga. Esa es la idea. Pero a veces como cristianos queremos ser semillas guardadas en una cajita de cristal que jamás quiere morir. Bien, y estamos trabajando para que la cáscara tenga otro color, se vea más bonita. La cáscara debe romperse. El Señor Jesús dijo que debemos llevar fruto y mucho fruto. Y no se refería a traer gente al culto. Se refería a que nuestras vidas cambien. A que nuestra mente, clic, cambie. Bien, antes corríamos para allá, ahora para allá. Un ejemplo vivo, bien, nuestro Señor Jesús. Permítame leerles Mateo 16. Verso 21 al 26. Allí dice Mateo 16, desde el verso 21 en adelante: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, esto es, censurarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Bien que le estaba diciendo Pedro, hacete un favor a vos mismo, no te hagas daño, cuida tu carne. Eso le está diciendo Pedro. En ninguna manera esto te acontezca, bien. O sea, Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que el propósito por el cual él había venido a la tierra no era para prosperar en su naturaleza carnal. Él venía con un propósito divino. Él debía morir para resucitar al tercer día. Sin embargo, Pedro no lo entendió así. Pedro inmediatamente dijo: no, ¿cómo vas a querer morir si en esta carne nosotros tenemos que ser mejores, tenemos que estudiar, tenemos que tener casa, tenemos que tener auto, tenemos que tener dinero y un montón de cosas más? En ninguna manera esto te acontezca, Jesús. Te faltan muchos años, espero que llegues a vivir hasta los 100. Bueno, Jesús le responde de esta manera, en el verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué sería tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Bien? ¿Quieres seguir a Jesús? Bueno, niégate a ti mismo, a todas esas ideas y proyectos carnales, esos mueren. Toma una cruz y sigue a Jesús. ¿Por qué? Verso 25. Porque todo el que quiera salvar, y esto es prolongar, alargar, o perseverar, o preservar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, bien, o desprecie su vida, por causa de mí, la hallará, dice el Señor Jesús. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Bien, ¿qué vamos a ir a coimear en aquel tribunal? Vamos a decirle: espérate un momento, yo te pago por mi alma todas estas casas que he acumulado. Bien, todas estas riquezas que he hecho en la tierra te las doy para salvar mi alma. No, eso no existe allá. Hay que nacer de nuevo. Trabajar y esforzarnos para prolongar nuestra vida terrenal sin Cristo solamente es para muerte. Trabajar para que nuestra carne se vea mejor, más culta, sin Cristo, es solo para muerte, no tiene ningún provecho. Pero ahora, si por causa de Cristo despreciamos esta vida carnal, bien, no atendiendo a las demandas carnales, sino viviendo para Cristo, entonces sí, vamos a ser vivificados en Él. A ver, ser cristiano significa que la vida de Cristo se reproduce en nosotros. Ser cristiano significa que la vida de Cristo se reproduce en nosotros. Si Él rechazó el mundo, Él también va a hacer que nosotros rechacemos el mundo. Va a producir el mismo rechazo. Si Él murió al mundo, nosotros también vamos a morir al mundo. Y así cada paso que Él dio se convierte en un paso nuestro también. Porque somos llamados a seguir sus pisadas y andar como Él anduvo. ¿Bien? No trate de cambiarlo. La vida del cristiano ya está trazada y es Cristo. Y Él fue un varón perfecto. ¿Bien? Dios no va a tratar con nosotros preguntándonos: a ver qué te parece o qué ideas nuevas tienes para que este camino se vea más bonito. La senda de Cristo ya está trazada, es vivir como Cristo y nada más. Pueden haber muchísimas tesis, muchísimas investigaciones, pero Cristo es el camino. Esta clase de mensajes no les gusta al cristiano de hoy, no les gusta para nada. No, eso es muy exagerado. Eso es muy extremista. ¿Por qué? Porque tienen sus mentes sumidas en cosas terrenales. Tienen su vida sumida en propósitos terrenales. Y no les gusta que se le hable de la cruz. Hablarles a ellos de que hay que renunciar a todas las cosas del mundo, a ellos les irrita totalmente. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz de Cristo. Quieren ser cristianos, pero no quieren vivir como Cristo. Quieren vivir como el mundo y quieren hallar la salvación. Eso no va a suceder. Filipenses 3. Filipenses 3, voy a leer primero 7 y 8. Filipenses 3, versos 7 y 8. Y luego voy a pasar al 18, del 18 al 21. Bien, Filipenses 3, 7 y 8, y luego 18 al 21. Está escribiendo Pablo a la iglesia en Filipo. Pero cuántas cosas me eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, ¿bien? Que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No querer cargar la cruz de Cristo, no querer negarnos a nosotros mismos, nos convierte en enemigos directos de la cruz de Cristo. Antes, cuando yo escuchaba esta expresión, enemigos de la cruz de Cristo, me imaginaba que eran personas muy malas, que se la pasaban insultando a Jesús y quemando la Biblia, que eran personas que no creían en Dios. Bien, me imaginaba que ellos eran enemigos de la cruz de Cristo. Pero cuando fui creciendo en el Evangelio, empecé a darme cuenta de que aún dentro de las iglesias hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren cargarla, no quieren morir. Quieren buscar un justificativo para decir, no, no debo morir, tengo que hacer tal y cual otra cosa. Morir o no morir es ser enemigos de la cruz de Cristo. Cada vez que nos resistimos o nos negamos, nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. Cargar la cruz de Cristo no es algo que hayamos hecho una sola vez en la vida y que nos dura para siempre. No es que nos hemos bautizado y que ese día hemos cargado la cruz y hemos vivido en santidad ese día y que eso nos alcanza hasta el fin de nuestras vidas. No. Cargar la cruz es de todos los días. Todos los días me levanto, tomo esa cruz, muero y soy vivificado por Cristo para vivir una vida en sujeción a Jesús. Cada día muero, dice Pablo, y cada día vivo para Cristo. Bien, me levanto, pero muero a lo que soy y soy vivificado por Cristo. Vamos a ir concluyendo. Así como al inicio del mensaje habíamos definido en muy pocas palabras cuál era la vida en Adán, bueno, ahora nos toca definir cuál es la vida en Cristo. Bien, ya hemos hablado mucho de cómo es la vida en Adán. Ahora, ¿cómo es la vida en Cristo? Bien, es en total oposición a la adánica. La vida del cristiano es en total oposición a la adánica. Bien, el adánico trabaja, se esfuerza por mejorar la carne. El cristiano trabaja y se esfuerza por ser vivificado en el espíritu, para vivir una vida espiritual. ¿Qué significa? Oración, lectura y el deseo de querer ser cada día como Cristo, el deseo de querer ser cada día como Jesús y no como alguien del mundo. Una persona en Cristo trabajará arduamente para un mejoramiento y superación en el espíritu, porque todo lo que es de la carne se relaciona con Adán y lo que es del espíritu se relaciona con Cristo. Si vivimos en Cristo, estaremos viviendo en el espíritu. Vivir en Cristo es vivir en el espíritu. Me quedan tres citas bíblicas. Gálatas 5, 16 y 17. Allí dice, digo pues, andad en el Espíritu. Bien, y esta palabra del griego es ocuparse, caminar. Bien, podríamos decir, digo pues, ocúpense en el Espíritu. O digo pues, caminen en el Espíritu. ¿Y qué más? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Andar o caminar en el Espíritu es vivir por fe. Bien, Dios es Espíritu, por tanto, es invisible a nuestros ojos. Bien, no vamos a ver a Dios con estos ojos carnales, sino vamos a poder ver a Dios si tenemos una vida en el Espíritu. Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Dice, por fe andamos, no por vista. Bueno, ahora nosotros debemos analizar si las cosas que estamos persiguiendo nos entraron por estos ojos, entonces son terrenales. Bien, si tú dices, yo estoy trabajando para obtener esto. Bueno, ese esto, ¿por dónde te entró? ¿Por acá o por el corazón? Bien, si tú dices, no, eso me entró por acá. No es del Espíritu. Porque el Espíritu no trabaja con ojos carnales, sino por fe. Es por fe. Una persona que nace en Cristo debe tener las mismas necesidades que cualquier persona que nace en la carne. Por ejemplo, acá hay muchos pequeños y hay bebés inclusive. ¿Qué pasaría si a su bebé no le da leche durante una semana o dos semanas? Muere. Muere. Porque un bebé necesita alimentarse. Bueno, un cristiano que nace, al igual que un bebé, necesita la leche, necesita alimentarse. Si usted no se alimenta de la palabra del Señor Jesús, usted va a morir. Si no se alimenta, va a morir. Es una nueva vida, necesita alimentarse. Necesita del Espíritu. ¿Bien? Si sigue creciendo, luego de la leche espiritual pasa al alimento sólido, y si sigue en esa rutina, va a crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, la de un varón perfecto. Para crecer y para alcanzar una estatura, una persona en la carne debe comer, debe hacer ejercicio, debe trabajar. Bueno, también en la vida espiritual, debe trabajar para crecer en el Espíritu. Nutriéndose en el Espíritu, va a crecer, va a alcanzar plenitud y va a estar completo en el Señor Jesús para toda buena obra. Yo voy a leerles dos citas más, 1 Pedro 2.2 y Hebreos 5.14. Primera de Pedro 2.2 dice, desead, bien, deseen, anhelen, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, bien, sino pura, para que por ella crezcáis para salvación. Y Hebreos 5.14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solo creciendo y andando en el Espíritu vamos a dar frutos para Dios. Es el único modo de fructificar para Cristo. Bien. Una planta que no crece difícilmente dé frutos. Si ponemos una planta de tomate y no la regamos, no hacemos nada, y vemos que solamente es un bastoncito así con una sola hoja, y estamos esperando que nos dé un kilo de tomate, eso no va a pasar. Para que dé un kilo de tomate también tiene que crecer y hacerse la planta que es, para que podamos cosechar el tomate. Pero si no la atendemos, si no la regamos, si no le damos agua, si no le da la luz, no va a crecer. Del mismo modo nosotros, si no nos alimentamos, si no nos da la luz de Cristo, si no nos da el agua, no vamos a fructificar. Lo que a mí me interesa hoy por hoy volver a remarcar es que nuestra aptitud, aquello que nos hace aptos para el reino de Dios, no es cuán bueno y cuán habilidoso seamos en la carne. Bien, no es cuántos títulos, diplomas, carreras, riquezas, autos tengas. La única forma de tener entrada en el reino del Señor es que hayas nacido allí. Y para nacer, hay que morir. Bien, ¿no quieres morir? Bueno, en Adán todos mueren, mas en Cristo seremos vivificados. ¿En Adán o en Cristo? Por último, si es en Cristo, entonces nos toca vivir en el Espíritu. Basta, basta ya de los deseos de la carne. Empecemos a proveer para el Espíritu. Esto no se trata de qué es lo que puedo tener o no tener. Bien, puedo tener una 4x4 o no, un auto más chico, un auto más grande. Esto no se trata de qué puedo tener o no tener. Esto no se trata de qué puedo hacer o no. Esto se trata de cuánto queremos ser como Cristo cada día. Esa es la vida del cristiano. Bien, cuando a veces se tratan estos mensajes, muchas personas dicen, entonces, ¿qué puedo tener? ¿Puedo tener 2, 3 casas, una nada más, una 4x4? Esto se trata de Cristo y de cuánto queremos verdaderamente parecernos a Él. Bien, no es por imposición. Una vez que lo podamos ver, entonces vamos a correr hacia Él. Analicemos nuestras vidas, veamos, consideremos si es que estamos viviendo en Adán o si es que estamos viviendo en Cristo. Por eso es que el título del mensaje es ¿en Adán o en Cristo? Vamos a orar. Señor Jesús, a ti la gloria, la honra, el poder, porque solo tú eres Dios y nosotros te alabamos. Señor Jesús, encamínanos en tu senda. Yo quiero llegar, Señor, a ti. Ese es mi anhelo. Y así que yo te pido que transformes mi vida, que transformes la vida de esta iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser cada día como Cristo. En el nombre de Jesús, amén, Padre. La paz del Señor, hermanos.